Oxiradio. Los lunes de 22 a 24, del otro lado. Conducción, Sol Cruz y Cristian Rodríguez. Del otro lado. Los lunes de 22 a 24, aquí por Oxi Radio. Onda Vaga vuelve a Groove. El sábado 3 de junio, Onda Vaga sigue presentando su nuevo disco, OB. Anticipadas en Ticketek y los lugares de siempre. Onda Vaga en vivo, OB. El sábado 3 de junio en Groove. Del 7 de junio, los miércoles de 19 a 21. Tachas hasta en la sopa. Tachas hasta en la sopa. Conducen Valeria, Mariana, Guillermo y Ángel. Tachas hasta en la sopa. Sopa. Desde el 7 de junio, aquí por Oxi Radio. Ariadna Project en vivo. Ariadna continúa presentando Novus Mundus, su nuevo disco. Mezclado y masterizado en Finlandia. Sábado 10 de junio, 20 horas en Uniclub. Guardia Vieja 3360, abasto. Ariadna Project en vivo. No te podés perder la fiesta del Power Metal. Entradas anticipadas por Sistema Ticketek y puntos de venta. Ariadna Project, Novus Mundus, un mundo donde todo es posible. Los miércoles de 21 a 24. La Grieta. Conducción, Leo, Lilo y Fede. La Grieta. Los miércoles de 21 a 24, aquí por Oxi Radio. Desde Buenos Aires, Argentina, Oxi Radio. Los sábados de 13 a 15. Café Metal. Conducción, El Café. Ale Betaña, Pablo Gandea y Ricardo. Los sábados de 13 a 15. Aquí por Oxi Radio. Bienvenidos a Café Metal 2.0, programa número 15 en este 2017. Hoy estamos tranquilos, más no tantas bandas, me parece que a veces nos alocamos con dos bandas y tener uno es un poco más fuerte. Bueno, hoy íbamos a tener a Rowe. ¿Cómo le va? Perdóneme, Ricardo, pero bueno. Como ya hablamos abajo, me hizo un regalo muy bonito. Estoy muy contento. Bueno, quiero la devolución. No, esa devolución. Ahora voy. No, que no voy a hacer nada. Ahí en Burger. Ahí. Vaya al Burger, no rompa. ¿Cómo le va, Ricardo? Bien, muy bien. Estamos más tranquilos así. Tenemos una hora para poner la música que a Lee Cason o Cason le gusta. Ah, buena onda. Sí, por supuesto. Siempre bueno, pasamos la música que nos gusta. Siempre que nos gusta a nosotros, ¿no? Nos perdón, importa. Programa número 15, ¿no? 15. Michelle Platini. La niña bonita, 15. Claro, Platini usaba la 15. Sí, pero Platini nunca me cayó bien. Ah, entonces... No sé por qué... Tendría que... Búsqueme otro 15. Otro 15, a ver, lo sí, busco. Sí, qué sé yo, qué... ¿Se acuerda? Por el shop, cero las. Nah, yo no me acuerdo. Así que me importe con el 15. Era suplente. Cuando éramos chicos tenía el 15, era suplente. Salvo los mundiales que aparecían unos números raros. Creo que en Argentina en el 78 era Holguín, ¿no? Si no me equivoco. O alguno de esos muertos. Porque era por orden alfabético, no sé si usted se acuerda. Entonces el 1 era Alonso. Es verdad, y el cinco, que el Pato Filiol atajaba con la 5. La 5, una pavada. El 3 era Valey. Sergio Ramos, el defensor de España. Sergio Ramos, usa la 15, es un gran jugador. Hoy capaz que levanta su orejona, no claro. sé cuándo. Porque para mí creo que gana con el culo, salvo que lo queme Lieberman. Claro, la gran Lieberman. ¿Sabe que dicen que Lieberman es mufa? Yo no creo en esa pavada, pero habló con Cristiano y capaz que se... Nos fuimos a otro lado, volvamos a la música, ¿no? Que a ver es lo... Sí, si podés volver a la realidad. Sí, no, lo que iba a decir era que hoy vamos a tener a Gustavo Rowek, pero bueno, lamentablemente por el fallecimiento de Guillermo Sánchez, su compañero de ruta varios años, amigo. Varios largos años. Varios largos, por supuesto. Así que nos pidió las disculpas, ¿verdad? ¿Cómo? Por favor. Así que a Liz de prensa también, es un momento jodido, es un amigo de años. Así que desde acá le mandamos un abrazo, sí, a él, un abrazo a él, a la familia, claro. Porque él tenía dos hijas y exacto. Estaba felizmente casado. ¿Qué recuerdo tenés vos de, si bien no su mayor... yo como, me acuerdo como artista haberlo visto en 6L6. Claro, obviamente. Los jóvenes que arrancamos en los 80. No sé cómo le estoy buscando la vuelta. Están mirando, están mirando. 6L6, busque. Yo no existía. No, más bien que no. Lo tenemos ya registrado de esa etapa. Y quizás seguimos a la rata en la primera etapa, con el primer disco, Rosa segundo Blanc, disco. También, obviamente. Claro, entonces... Nosotros ensayábamos en la misma sala, así que lo vi varias veces, Gratarol, o lo escuchábamos afuera, porque... Ahí... 6L6 dijo, ¿no? Sí. Es una válvula. Ponga banda, hard rock. Ah, bueno, ahora sí. Sí, guitarrista bueno, era Pelusa Zuffloni, si claro, no que ahora está tocando en la banda de rock, una de estas muy, muy conocidas. Ahora no me acuerdo. Bueno, lo último era Mala Medicina. Sí, yo tengo el recuerdo de... Lo tengo grabado, no sé por qué esos registros que le quedan a uno en el cerebro de imágenes, de fotos, porque uh-huh. El resto de las circunstancias no me acuerdo, pero sí, sí de no ir me acuerdo a ver del resto de la década. De ir a ver a 6L6 y el arranque de la banda, el negro parado arriba de su bafle de bajo uh-huh. Y arrancaba el tema y él saltaba al escenario con el bajo en mano, muy a lo, no sé, Van Halen, sí, qué sé yo, una cosa estilo. Así. Pero me quedó grabado eso porque... Creo que había una foto en la revista Metal, ¿no? No me acuerdo. Creo que sí. Tuvieron un regreso, volvieron a tocar, que lo hicieron en vivo el año pasado, no, el anteaño, para un Metal para Todos. Mm. También ahí los pude ver. Y ¿qué tal fue eso, esa vuelta? Bueno, eran los temas que hacían en la etapa de los 80, reversionados actuales, y sí, era un heavy hard, digamos. Este lo bueno. Que se tocaba en esa época. Que claro, era, claro. Hasta quizás ni sabíamos si hacíamos heavy metal, hard rock o cualquier cosa. Quizás la gente no tenía ni idea qué era lo que estaba viendo. Claro. Por ahí sirviendo un poco más de prensa. Pero bueno, el hecho de que esté ahí tocando fue interesante verlo. Así que bueno, ya no está. Se fue de una manera bastante sufrida, por decirlo uh-huh. de alguna forma, porque por la enfermedad que tenía. Así que listo. Pasó por la tierra. Eso. Seguimos los vivos. Ha dejado algo, obviamente. Así que... Ha dejado algo discográficamente, porque yo no me compro esa de que nada más que si haces disco, haces un gol en una final, no pasaste por la vida como un pedo, no. Quiero decir, musicalmente ha dejado... Sí, sí, su legado, obviamente. Siempre estamos hablando musicalmente. Pues obviamente, cualquier cosita sobre la tierra, ¿eh? Mueve este planeta. Bueno, hoy va a venir la banda, si miraron todas las cosas, es Luc Nassar La Force, así que los esperamos. Todavía no lo pude pronunciar. Luc Nassar La Force. Paso sin ver. Hoy, como estamos así con tiempo, tranquilos. Vamos a despabilarnos. Vamos a despabilarnos un poco. ¿Con qué arrancamos? Bueno, vamos a escuchar algo a que va arriba. Sister of Suffocation, una banda de Holanda, sí. Una banda integrada toda por mujeres, por chicas, ni una menos porque hoy es la marcha. Exacto. Lo mencionamos por la duda que vengan a hacernos. una manifestación acá sí, en la puerta. Sí. No, pero nosotros somos todos friendly. Así que de todo, por decirlo. Menos de esta mesa que se mueve. Ya que lo mencionaste, a nuestro amigo Jujeño, se lo vamos a dedicar a él, este tema, bueno, de Sister of Suffocation. El tema es fofobia. ¿Cómo? Oxidio. Claro que sí. Y el tema de la Sister, que son buenísimas, son un palo, es, ¿cómo es? Fobofobia. Y acá lo estuve buscando porque yo tengo fobias y descubrí que esta es una mía. Y ahí va. El café, esto, no se rían, no manden mensajes burlándose de mí. Acá está, dice... El fobofóbico es reacio a alejarse de los lugares que considera seguros y esto afecta seriamente su calidad de vida e inserción social. Yo no salgo casi de Villa Crespo. Yo vengo hasta acá. Bueno, es buenísimo. Es uno de los miedos irracionales más curiosos. Consiste en sentir abrumador temor por la posibilidad de vivir situaciones que cansan algún tipo de miedo o angustia. Bueno, alguna de estas cosas te la mete también el ¿cómo es? TN, crónica que cae sangre. No sé si se acuerda uno de chico que era casos policiales. Sí, claro que usted, sí. Usted, Facu, no se acuerda porque era un niño. Casos policiales, mire si no le va a agarrar miedo. Si decía en la tapa, un tipo abajo de un colectivo en la General Paz, decía, llegaba tarde al trabajo, llegó temprano a la muerte. ¿Cómo no le va a dar miedo esa poeta, mierda? Todo un poeta. No, pero era ese, en serio, no me olvido más porque me choqueó. Digo, no pueden poner esto en una tabla. Que uno lo apretaba y salía sangre. El mejor título de la vida fue eso. No, el mejor tipo, uno de los mejores fue cuando se suicida la madre de Canigia, crónica pone, voló la madre del pájaro. No. Satán. No. Bueno. Es muy lindo este tema, me gustó mucho y me gusta que usted siga con las mujeres. Facu y yo estamos contentos de que usted siga con las mujeres, con bandas de mujeres. Vio que no eran tan malas al final. Vio que podían tocar, ¿sí? Vio que pueden tocar la bata, que qué sé yo, andar a lavar los platos. Yo voy a lavarle y usted siga tocando. Claro, tal cual. Es muy lindo lo que hacen. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos hoy? Bueno, yo elegí épica, pero no ahora. Está bien. Después, ¿no? Hace poco se celebró un aniversario. Bueno, está, no sé si está de moda, pero cada vez que se cumplen los años redondos, ¿no es cierto? 20, 25. Sí. El álbum de la banda Def, la banda americana que fue pionera en el estilo, su álbum debut, Scream Bloody Gore, que fue editado en el año 1987. Sacá la cuenta. 30 años. Se cumplieron los 30 años de hace dos semanas. Exactas, se cumplieron 30 años de la edición de ese álbum. Mítico álbum, primer álbum de la banda que después tantas satisfacciones nos dieran y crearon un estilo, ¿no? Pero vamos a escuchar un tema de ese álbum. El tema es un clásico, super recontra clásico, Evil Dead. Pero lo vamos a escuchar versionado por Unleashed, la banda sueca. Creo que ya está. ¿O no está? No, espera que... ¿Nombre de la banda, perdón? Unleashed. Unleashed. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, cuando quiera. Vamos a escucharlo así de una y después charlamos un rato más. Unleashed. Bueno, vamos. Dale. Evil Dead. Oxi Radio. Bueno, esto fue entonces la banda sueca Unleashed versionando a la banda, a una de las pioneras, Def, en el tema Evil Dead. ¿Vos querías mencionar algo? ¿De Dead? Sí, que justamente... Porque a mí no se me ocurre nada. No, no, primero que es una re banda. Estaba sí. contestándole a los chicos de Lugnasalda, ahí siguen mandando, escucha. Que cuando hablan mal de Épica, Mark Jansen es súper fan de Dead. Acá tocó en vivo un tema cuando Simón no podía cantar todo el, no pudo cantar todo el set, el chabón metía los guturales, cantó un tema de Dead. Así que ahora puedo pasar mi tema de Épica. Gracias. Bueno, yo elegí Tear Down y me voy a poner los teojis. Tear Down the Walls. ¿No? Así que el tema es así. Le iba a leer. Esto es del disco de Holographic Principle. Me pidió todo el señor Ricardo que lea. Y entonces, a ver si me sale. O sea, ¿no? Me en vas realidad a... vas a presentar un disco. Voy a presentar un tema, pero del disco es... claro, el nuevo... elegí uno. Este disco es más pesado. Ya viene siendo más pesado. Las guitarras son muy gordas. No sé cómo... Casual. Sí, afinación, una, cuerdas. La afinación, las cuerdas, no sé qué le ponen. Una cosa esa de los puentes, ya, porque cada vez la banda suena más gorda. Lo cual, Cale, Facundo, Cale está, Sí. Dicemus gubernaculum esse momentum, quod verum puta veram, perdóneme, esse particulam, o algo así. Y en español aprenderemos que el timón ha de ser movido realmente, esto que creía que era una fuerza pequeña, ha de moverse con mucha fuerza. Entonces, ellos están en un viaje que no es de no, como nosotros que tenemos que llegar a fin de mes. Se ve que estos pibes están un poco, no sé, porque siempre hablan del enigma cuántico como el anterior, este de los principios holográficos. Y Tear Down the Your Wall es porque usted a veces me dice... La letra más o menos trata de lo de, no alimente, por ejemplo, en una parte dice no alimente la sombra de tu mente, derriba tus murallas, deja tus prejuicios aparte, quema árboles de odio hasta derribarlos. No esperes un milagro, convierte un objetivo en una acción, etcétera, etcétera. O sea, los tipos están bastante positivos en este caso y siempre... No sé, y en ese viaje que ya cuando ves la tapa, fíjese sí, cómo es la sí, tapa. Sí, es un... Bueno, todo lo que han visto el disco en violetín, parece de. Es en violeta, todo muy de. Tiene un tema que se llama Beyond the Matrix. O sea, están en un viaje al cual yo todavía. Nosotros estamos, ¿no? O sea, no, ¿qué bien. Quiere que le diga? O sea, nosotros estamos en otra porque en carne propia no podemos hacer otra cosa más que vivir nuestros propios días, o sea... Claro, es muy bueno eso de tirar tu muralla, no seas prejuicioso, pero claro. Pero nosotros tenemos problemas de llegar a fin de mes, pagar los impuestos... No, comer. Pero igual podemos... Capaz que tu pibe también, pero tampoco... O sea, viniendo esas palabras de vos, no puedo entender, porque tampoco hay que ser tan pesimista. las dos cosas son compatibles. O sea, tampoco el dinero tiene que ser el fin, ¿viste? No, en el dinero absoluto. Es el medio. Usted sabe que yo estoy totalmente así. Porque si fuera un fin el dinero, ni hacemos este programa. Vamos en el horno, exacto. No, nos vamos todos y se me quedo en casa, meo. Bueno, como es un tema... están todos, tiene su corte de difusión. Igual ahora graban también esos medios ¿cómo es? Official Lyrics. Video es claro, que la manera más rápida para... Se sacan un par de fotitos, no hacen tanta claro. cosa. Bueno, qué sé yo. En los otros discos ya lo habían hecho. Métale para adelante. Hay tres versiones. Hay uno que yo compré el simple, porque lo compré en el Parque Centenario, pero está el acústico. ¿Se editó acá, Nacional? Sí. Ahora a usted que le gusta mirar todas esas cosas, Nuclear Blases, sí, está ahí acá, no sé. Tiene buena vista usted. Ultra tiene tres, digo, hay uno acústico y tiene otro que es sin, que es instrumental. Inclusive hay una rareza en Facebook, si usted quiere, es todo a capela Simón. No sé quién se habrá tomado ese trabajo. así que creo que es de Holographic Simón, algo así. Así que escúchelo. ¿Quiere poner ya este? Vamos así a derribar esto. Murallas entonces. Derribar murallas, y a mí me viene bien que me enteré que soy fobofóbico, así que vamos a derribar murallas. Oh, Bueno, ¿qué le pareció? ¿Usted esperaba una banda más blanda? No, cada vez me gustó. No, bien, interesante. No, los riffs, la mano derecha, la mano derecha sí. Con la púa, cambia cada dos por tres. Yo no sé, en vivo capaz no, yo no me doy cuenta si lo hacen igual, pero digo, en el disco son todos diferentes los machaques. Está bien, hay algunos que son lugares comunes, obvio. Sí, eso es inevitable. Bueno, y lo que estamos hablando es con respecto al tema Once Upon a Nightmare, o sea, había una vez una pesadilla. Hay como una, en los foros se hablan si es respecto a abuso infantil. Porque en una parte que acá dice Come with me, sweet lado, come and join me. Y une de such pretty games, I will play with you. O sea que voy a jugar con vos unos. O sea, que dio a entender eso. Sigan buscándolo. Mi inglés no es tan bueno para entender. Yo no tengo la suerte de visitar estos foros en los que concurre usted, donde hay gente. No, miro, porque desde que estoy en el programa, hay otros. Otra de otros programas me dice, te fijaste que en tal cosa hablan de. Y voy y miro a ver qué onda. Claro. No, porque nunca sentí el interés y todavía no sé usar. Internet, digamos. ¿Qué es eso? Todos me dicen, así, el otro día. Por ejemplo, Pablo Esquivo de Cernuno me enseñó a pasarle un video de una forma, en un programa diferente para que él pueda usar lo que yo filmé, pueda hacerlo para un futuro video. No que va a usar ese video, va a usar algunas imágenes. Claro. Entonces se lo tuve que mandar en un coso que no sé ni cómo se llama. Él me dio los pasos. ¿Por WeTransfer se lo mandó? ¿Eh? ¿Por WeTransfer se lo mandó? Ese es uno. Y otra, y yo que no sé. Yo soy como... ¿Vio? ¿Cómo se llama esta película? Odisea. Que tiran el hueso para arriba. Bueno, yo soy así. Odisea del espacio 2001. ¿Eh? Yo hago ese soy yo. Ah, listo. Bueno, me gustó mucho el disco de Epica, así que recomiendo. Cómprenlo, si pueden comprenlo con el acústico. Sería muy bueno. Yo no lo conseguí ese todavía. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos ahora a escuchar una banda que mandó su material o escribió al Facebook del programa. Sí. Y de a poco, en la medida que tenemos espacio y tiempo, las vamos pasando. Ya hay en lista de espera, hay varias bandas ya que se contactaron. Le debemos a Metralleros, a varias. Pero bueno, esta es una banda de Río Gallegos, de Santa Cruz. Se comunicaron, enviaron el material, hicieron el contacto, así que ahora vamos a presentar un tema. La banda se llama Draconis. Uh-huh. La banda hace death metal melódico. Son de Río Gallegos, de Santa Cruz, formados en el 2003. Y bueno, más o menos te resumo un poco lo que es la historia de la banda. Uh-huh. Tenían un demo y varias presentaciones en la región. Todo esto por allá en el 2007. Y el demo se llamaba Echoes of a Never Ending Labyrinth. Creo que es así, no sé por qué no escriben en castellano, loco, que me complican la existencia. Bueno, tienen muchas presentaciones en la región e incluso llegan a abrir para Crisium, por allá, por entonces. En el 2010 sacan su primer álbum, The Beginning of the End. Luego sacan un EP, Worms, en el cual realizan un videoclip. A finales de 2011, nuevo trabajo en estudio. O sea que fue más o menos todo junto. Después... siguen las presentaciones y llegan, tienen la posibilidad de abrir para Amon Amarth y también abren para At The Gate, acá en Buenos Aires. Mira. Y en el 2014, nuevo álbum en estudios, The Awakening of the Dead, esta vez editado a través de Pulmonar, y es el último trabajo en estudios de la banda. Vamos a escuchar entonces del álbum mencionado el tema My Downfall o My Downfall, Draconis. We'll be right back. Me gustaría hacer eso en una banda. Bueno, Marcelor Armolec Rebot nos acaba de mandar un mensaje. También Sandra Luca, beso para ella. Buena onda, La mejor. Marcelo Verón le vamos a dedicar, no sé por qué, el tema que viene. Lo elegimos así, bánquesela. Bánquesela, Verón. Y ya que está, también a Sandra, ¿por qué no? A Sandra habría que... A ver qué tiene. No, yo buscaría ese. Bueno, más adelante. Más adelante le digamos en este mismo programa. No se vaya, Sandra, por favor. A Mariano Magoya, que me pide, por ejemplo, la onda de mezclar y o combinar voces onda El Exorcista con finos sopranos. Finas. ¿Qué es? Me suena a finas, colchón de finas hierbas. Finas papas. Colchón de finas fina hierba rústica. Bañada en rústica. No sé qué. Ensalada, papi, ensalada. Habla bien, Nardo. Acá, o sea, no se puede concluir en algo además, decir, bueno, es así o es asá. Todos los discos fueron metiendo muchas más cosas. Aparte. No, si vamos específicamente a lo épica. Que es épica, épica me parece perfecto. O sea, la banda yo considero una evolución porque... Si se estanca y siempre repite el mismo estilo, entonces la banda creció para mí, para mí. Y para mi gusto y mi parecer, para bien, porque se fue para el lado que es... Sí, porque muchos se fueron para el más como Within Temptation, claro, todo más eso, teclado, se fueron más, más voces líricas, qué sé yo, se va para un lado. Pero acá el problema es cuando queremos buscar un rótulo o encasillar a la banda en algo. ¿Para qué? Simplemente por propia satisfacción. Porque vas a decir, no, esto es Power Epic Doom Bam Gis Dime. Otra ¿entendés? Vez golpeé el, perdón, Facu, que golpeé el micrófono. Pero con los anteojos. Nada, la música suena así. Claro. Y fíjate si te gustó o fíjate si no te gustó. Si te gustó, buenísimo. Y ahí está. Pero tiene, la banda. Épica tiene, Dead Melódico. Death melódico básicamente por cómo suenan las violas, suenan más pesadas, más gruesas. También es porque uno sabe que, ya dijimos, es fanático de Dark Tranquility, el guitarrista. Claro, por ese lado vamos. Después sí, bueno, justamente lo clásico, pero antes por el tanto por el, bueno, el tecladista por Jansen o por el bajista anterior que era Yves Hatz, un belga, ellos tienen, son directores de escuela de música. Digamos de música, o sea, de, no sé si son conservatorios así grandes como acá de Falla o escuelas en, o sea que son tipos que son muy estudiosos y obviamente clásico, todo lo tienen. Y bueno, super manchado. Y justamente en este tema que escuchamos, Tear Down Your Wall, es donde menos participa la vocalista, o sea, tiene, claro, menos participación, porque ya de arranque nomás tenemos la voz cruda del vocal. Quizás en el mismo disco, vos que lo escuchaste completo, hay donde... No, sí, hay más. Bueno, entonces tenemos un mix ahí. Pero, no sé, yo no casillo. Generalmente épica hace eso, que mete... Hay temas que Martyr of Free World cree que está, si no me equivoco. Ya me voy a acordar, ya me viene la tapa y todo, le digo, ese tema, Martyr of Free World, es un death metal, sale a los ganchos y sale cantando Jansen. Cuando baja la velocidad, lo... Pero así bueno, que es siempre espero que te haya gustado. ¿Cómo era que se llamaba este muchacho? Mariano Magoya, que sabemos que es más fan de Yes y todo eso, lo cual... Ah, bueno, quizás le... Viene le, por ahí, tiene cositas por lo ahí. Lo que va a sonar ahora suena, quizás le puede gustar. Dentro de su estilo. Me permite, permítame un minuto antes de que vaya a abrir a los invitados. También sí, un saludo a los que escribieron. Gabriel Carbuto ya está subiendo... La Ford, que es lo que me preguntó. Mario Pérez, gracias. Dice, a ver cuándo me invitar. Usted es físico-culturista, no sé qué podría hacer acá, pero si bueno. Si trae comida para el operador, van a ver cuando quiera. Y siempre necesitamos a alguien que destape los vinos. Claro, puede ser. Eso, con eso, con el brazo que tiene, lo puede hacer tranquilamente. A León Bondarenco, le mandamos un saludo. A Diego Urbano, de Charger X, que deben andar tocando estos días, después lo buscamos. A Pablo Magione. Así que, ¿Pablo está escuchando? Y este se lo digamos a Marcelo Verón mientras yo bajo a abrir a los chicos. ¿Porque todos rima o porque sí? Porque sí. ¿Porque Verón con qué rima? ¿Con Venom? Con Venom. Con Venom. Venom. Traigan Long. Nombrá el nombre del tema. Anuncié el nombre del tema. Vamos a escuchar Venom, algo de los 80. 1000 Days in Sodom. Thank you. Aquí estamos, han llegado los invitados. ¿Quiere decirle usted el nombre? No. Nadie quiere, yo lo aprendí con tiempo. Pero yo le digo La Force y escribo La Force. Así no me rompan las pelotas. Pero es Lugnasad La Force con nosotros, bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola. Espera que me pongo el coso. Preséntense. Mi nombre es Gabriela, segunda voz. Muy temprano, todavía no puedo coordinar mi cerebro. Nosotros hace una hora que estamos en lo mismo. No sabemos qué hacer. Perdón, ¿verdad? Me acabo de dar cuenta que le dejé el micrófono muy alto. Gracias, Ricardo. ¿Qué? No, le dejé. Nada, un tema técnico. Ah, muy bien. Se ha subsanado. Si quieren que sus voces se escuchen, arrímense. Sí, pues eso iba a decir que la otra vez en Caravaca estaban todos ya. Claro, al final estábamos un poco mal y ya todos hablaban más o menos de afuera. Bueno, arranquemos con el disquito. Todo. ¿Qué se sintió? ¿Cuándo salió el disco? Lo editamos en diciembre, salió. Lo presentamos en Sadar, en Wilde. La verdad que bastante gente. Como cerca de 400 personas. Ahora no volvió el telón y vimos tanta gente. Claro, así se te da un poquito. Te tiemblan las patitas, sí. Sí, y ahora vamos a filmar un DVD en junio. Así que esperamos la misma convocatoria, por lo menos. Y nada, ahí estamos dándole rosca. Sí, le dan bastante. ¿Dónde lo vi? ¿Cuándo lo vi? La Colorada. Lo sacaron por Pulmonar, ¿no es cierto? Pulmonar. ¿A le gusta la parte técnica y todas no, esas sí, cosas? No, sí, es importante porque... No, yo soy más como ya saben que soy clase campeón. El fan del equipo. Soy el fan, boludo. Para el que nunca los escuchó y sepa dónde ir a conseguir sus discos y demás, ¿no es cierto? Sí. Sí, comentame un poco de eso, cómo fue el tema... Mientras yo los voy a filmar para subir. Ya que estamos, arranquemos por el tema de la grabación, ¿no es cierto? ¿Dónde lo grabaron? Lo grabamos en La Taberna, en Avellaneda, con Pato Reynoso. Estuvimos cuánto tiempo más o menos grabándolo. Y nos tomamos casi un año para grabarlo, porque era esporádica las grabaciones, ajá, las sesiones. Porque el que nos grababa labura de plomo con carajo, así que capaz que le agarraban giras y claro, se fue alargando la cosa. Pero igual, también la idea nuestra era hacerlo lento, despacio, seguir tocando. Sí, y a la vez ir grabando. Y claro, ¿los temas ya los tenían cerrados o los fueron liquidando a medida que iba pasando estaban, el tiempo? Prácticamente estaban cerrados, pero sobre uno cuando va grabando se abren diferentes cosas. Sí, siempre hay cosas que decís, pero acá podemos hacer esto, aquello, y claro, mismo, se te va el tiempo. Aparte, al tener un oído extra que te está grabando y te dice, mira, y si acá metes esto, está bueno también eso. Claro. Entonces algunas cositas fueron retocadas, pero estaba todo. No, está bien. Son 10 temas. 10 temas, 9 propios y uno que le presté a Manowar hace tiempo y se lo... Sí, está lo... bien, ¿no? Eso pasa cuando pasas tema, ¿viste? Sí, ahora le dije, arranquen con este, que les va a ir bien. Y después en unos años me lo devuelven. ¿Y lo devolvieron? Sí. Sí, no hay problema. No hubo resistencia, nada. Creo que todavía no se enteraron. Listo. Ya va a venir la carta de documentos. Sino... Viendo los títulos de los temas, más o menos te vas dando una idea de la temática de las letras, pero bueno, ya que está, contame un poco cómo es eso. ¿Quién escribe las letras? La señorita, acá. Yo escribo las letras. La temática es más que nada, bueno, de batalla se nota, es en un campo épico, sería, como para darle, digamos, algo, una especie como un camino y que todo más o menos se vaya alineando y aparte de que a todos nos gusta. Y después lo demás son, o sea, son letras, como siempre digo, en las pasadas de la vida cotidiana, pero en este estado así de batalla, así épico, y manteniendo una línea, pero son cosas que pasan por ahí, que les pasan a ellos, cosas de vida. Claro, algo cotidiano propia. Vos lo llevás a la temática épica, la temática. Por ejemplo, como viajar en el bondi todos tal los días a laburar. Tal cual, claro. Y en vez de decir eso, yo voy con guerreros en... Porque en realidad a veces es así, tomar el tren en horarios picos o el subte es como una batalla. Sí, yo ya no sé si no es peor que las de antes. Y yo creo que sí, porque encima aparte el ser humano hoy en día ya está tan... como que... Está todo tan convulsionado que retrocedimos varios siglos, me parece. Involucionamos. Sí. Claro, por ejemplo, se sube y se baja por la derecha. O sea, no se ponga del otro lado. Exacto, cuando estamos tratando de salir. Claro. Deje bajar a la gente. Es terrible eso. Entonces, por ejemplo. No empuje. Claro. ¿Quién no le pasó? Tal cual. ¿Cómo? Caerte así mal. Y bueno, y después la parte gráfica, contame un poco lo que es la tapa. Y de eso se encargó todo el Flaco, que es el violero. Sí. Que ya que está, los presento a los demás. Sí, está sí. El Flaco en las violas, Mati en la otra viola, Emma en la batería y Ale en el bajo. Que Ale también es luthier, hizo los instrumentos con los que tocan todos los chicos. La verdad que estamos, nos autoabastecemos. Y el Flaco hizo toda la gráfica. La sí. Verdad que se mandó un laburo... Súper copado, casi se nos va en el proceso el Flaco, pero bueno, quedó muy bueno. ¿Están conformes ustedes con el disco? Sí. ¿Y después ya lo tenían grabado o fueron a ver a la gente Pulmonar o ya tenían algo conversado? No, mientras terminábamos de grabarlo ya íbamos hablando con distintos sellos para ver por dónde lo íbamos a sacar. Sí. Siempre independiente, ¿no? No queríamos otra cosa, queríamos hacerlo por nuestra cuenta. Y nos convenció Martín, nos tuvimos un par de reuniones con Martín de Pulmonar y la verdad que nos cerró más lo que hacía el móvil. Sí, sí. Bueno, ahí fuimos. Bueno, como ya hace un par de meses que está circulando el disco, ¿qué te parece cómo se está moviendo? ¿O es algo que no te importa? No, sí, nos importa. Y la verdad que no. Si bien nos falta bastante. Ya veníamos de un EP que giró por todos lados, está en varias provincias, mismo otros países. Y el disco, por ahora, está lento, pero porque estamos con la cabeza en un montón de cosas. Estamos ahora con el DVD. Sí. Van a hacer una presentación para hacer un DVD, ¿no es cierto? Vamos a grabar un DVD, sí, ahora en junio, y la idea es presentarlo después en diciembre, así que... Tenemos un año movidito. Está bien. Vamos a ir. Arrancamos con a ver cómo suenan los chicos para los que no conocen. Para los que no conocen y así nos vamos acomodando. Para Lika Song. ¿Tenés algo en punta? Que está en Perico. Listo. ¿Qué vamos a escuchar entonces? El tema que da nombre al disco, Por la Gloria y el Honor. Vámosle. Sentinelas y guerreros acordaron una Aquí de vuelta. Por la gloria y el honor. Es lo que acabamos de escuchar. Lugna Sat La Force. A ver un poco del nombre, que me complica la existencia. Lugna Sat es una festividad pagana de la antigua religión Wicca, celta. Ellos festejan la cosecha. Y La Force es una carta del tarot. Significa la fuerza interior que tiene la gente para emprender las cosas. Así que... como junto sería algo así como cosecha con fuerza todo lo que emprendas. ¿Y qué? ¿Por qué arrimarse a esa cultura, a esos escritos, como para inspirarte en el nombre de tu banda? No, en realidad viene de antes, o sea, Lunasá viene de, más viejo. O sea, yo soy de Mar del Plata, tengo buenos amigos en Mar del Plata. Cuando empecé con toda la movida del ocultismo sería por una cuestión así de saber, a ver de qué se trataba. Bueno, como va la vida, te lleva con uno, con otro. Encontré muy amigo, un gran amigo, hace muchos años que no lo veo, que es un brujo muy grande. Así que se fue a la mierda, no era la conversación, pero tiene todo que ver. Hoy es mate metal. Referente a lo que así que bueno, y estamos ante una bruja. Mate metal. Y sabiendo, bueno, y aprendiendo más que nada, aprendiendo, no haciendo nada, pero sí aprendiendo. Bueno, di con los nombres, con toda la parte celta, todo cómo se empieza a entrelazar. Porque te involucraste con esa cultura. Me involucré más que nada con eso, por curiosa, ¿no? Porque vengo, o sea, como, es como cuando uno cree que los cuentos de hadas por ahí no existen, claro. Y qué sé yo, y de repente alguien te dice, no, pero acá, mirá. Entonces ahí te empezás a meter más. Entre esas festividades también está Samhain, pero el nombre ya estaba. Así que... Sí, bueno, no hubiera... No hubiera cerrado. Dado. No hubiera cerrado. Así que, bueno, y hay varias. Yo la hice más fácil. Vi todos los capítulos de la serie Vikingos, claro. Y hay más o menos. Y no tuve que consultar al oráculo. Muy bien. Está buena, bueno, la serie. Y de ahí sale Lugna Sat, lo elegí de ese lado. Lo que no sabía en ese momento, que fue hace mucho tiempo, así como más de, no sé, 8 años por lo menos, es que se podía evitar las Hs. O sea, era lo mismo, Lunazar con Hs y Lunazar sin Hs. Yo creo que hoy sería un golazo sin Hs, porque la gente se confunde mucho con eso, ¿viste? Mm-hmm. Como que no sabe cómo pronunciarlo porque tiene muchas Hs en el medio. O sea que vos tenías el nombre, pero no tenías la banda. En realidad el nombre ya lo tenía, me encantaba para hacer algo. Pero bueno, la después... La banda ya también la tenía. Y bueno, a ver cómo es el paso ahora, bueno, previo de tener el nombre a tener la banda. El paso fue así, o sea, llego a Buenos Aires, bueno, armamos lo que sería un acústico con el violero, con Matías Parara, haciendo los covers de Nightwish, Epica, en casa, ahí muy cumadradito y jodiendo. Siempre rato. En esa línea musical es por la forma en que vos cantás. Sí, en realidad es por una cuestión de gusto musical, porque en ese momento me gustaba la ópera y a él también le gustaba esa parte de la música sinfónica, y si bien venía del trash, era como quería hacer por ahí ver otras cosas. Claro. Y yo estaba tomando clases en el Teatro Roma y estaba con toda la euforia de que ya había logrado sacar un poco el lírico. Entonces, bueno, hagamos esto, el otro, grabémoslo, bueno. Y lo empezamos a subir al YouTube, uh-huh. Así que hay videos viejísimos en YouTube. Y bueno, y ahí había que ponerle un nombre. Entonces ahí le dije, bueno, vamos a ponerle este Lunazar. Claro. Quedó Lunazar solo. Cuando empezó a tener ya un recorrido y empezamos a ver que queríamos realmente tocar en vivo, se empieza a reclutar guerreros. Y claro. Bueno, y cuando empezamos ya a ver bien el camino a dónde iba, le agregamos a La Force. Que La Force era como, para mí, una onda así como de la fuerza a lo que veníamos haciendo, ¿no es cierto? Yo son el empuje a eso, al sueño, a la idea. Así que bueno, y después sí, después con el tiempo, con todas las ideas de todos los chicos, y ahí se fue formando en realidad. No es que fue de base decir, vamos a hacer una banda que hagamos... De este estilo, vamos power, para allá meta, o para... Epic, claro. Vamos a hacer esto y nos vamos a poner lo otro y uh-huh. Arrancamos. No, todo fue surgiendo durante el camino. Del cual mucho tiene que ver el Pola en ese sentido, porque él ya venía con otra onda también. Sí. Se agranda, pero la gente no te ve. No, te ve. No estoy filmando ahora. No estás filmando. Era el momento. Entonces, bueno, y hay mucho que todo, para mí, la gente se empieza a juntar con determinadas personas por alguna razón. Exacto. Yo creo que si no fuera por cada integrante que está dentro de la banda, hoy no sería lo que es Lunazar La Force. Uh-huh. No me puedo imaginar de otra manera, porque hasta las letras mismas tienen historias de vida de ellos. Claro. Entonces no podría... Por ahí, cuando me pongo a escribir, no es que escribo porque me pinta así, no me sale. Todo tiene un sentido. Tiene todo un sentido. O sea, o cuando no tengamos más letras, hay que echar gente y tomar gente bueno, nueva. Gente nueva con historias nuevas. Y que tenga historia de vida. Una historia de vida. No, acá, vida fácil es acá no funciona. Por eso, exactamente. Y esta formación, entonces, ¿cuántos años? Sí? Y desde el 2012. 2012. Ya, sí. ¿Es para banda argentina? Es un golazo. Sí, sí. ¿Sabés que tienen todos cinta roja? ¿Usted tiene cinta roja? No. Ya le voy a colocar una cinta roja. No, porque ese usted, es... Usted tiene camiseta roja. Yo tengo camiseta roja. Claro. Ahí sí. Se va a llevar mal con el señor que está allá. Me sobra chapa con ese. Se va a llevar mal con aquel. Ahora me pinchan todos los temas. ¿Calzoncillo rojo sirve o...? También, todo sirve para la envidia. La envidia, la malanda. Sí. Sí, es raro, por lo que decís, generalmente dicen lo mismo. La formación... nosotros tuvimos, obviamente, cambios de formaciones también. Pero por lo mismo, yo siempre digo, por suerte es que se fueron bien, o sea, siempre fue por un tema musical, tal vez, claro. Porque, pero no por eso, listo, no nos hablamos nunca más y no nos cruzamos en la vida. De hecho, han venido a las presentaciones, tenemos amigos como el batero Alan, que cuando puede viene. Entonces, nosotros tuvimos por ahí suerte en eso, encontrarnos entre todos y que a todos les parezca lo mismo, ¿no es cierto? Y tirar para el mismo lado, porque esto empieza como una especie de sueño, pero dentro de los sueños tenés unas pesadillas increíbles. Claro. Y ustedes arrancan una vez que ya como banda formada, empiezan a ensayar, a componer temas, va la parte de las letras, va la parte de la música. ¿Y en qué momento deciden, bueno, vamos a acompañar todo esto con una parte estética? Porque en vivo ustedes, digamos que no es la típica banda que puedes ver en vivo de jean y remera, digamos, ¿no? Y más que nada es por lo que la gente va a ver, o sea... Fue surgiendo todo naturalmente. Claro, en realidad el hincapié fue con el martillo. Creo que ahí fue también un poco... El animarse. Sí, pero ya antes de eso había el hecho de ropa y todo eso. Cuando arranca la banda, todos teníamos otras bandas. Y Lunazar era como un rejunte de otras bandas. Yo tocaba con el Flaco en otra banda de trash. El violero Mati y Emma tocaban en una banda de trash también. Sí. Y venir al mundo pomposo de tocar temas de Nightwish era yo como me los que robé. Yo me pintaba la cara, me tiraba chalequito de cuero. Y todo eso fue gustando y cada vez le sumamos más cosas y más cosas y más cosas. Y lo que pasa es que también tenés esa de que, ponele, ahora está marcado, está mejor marcado el hecho de que, bueno, podemos hacer lo que queramos dentro del escenario, que tenga que ver con lo épico, con todo lo que nos gusta, porque las letras y los temas van a eso. De hecho, las presentaciones nuestras, yo siempre digo, por lo menos yo no me considero cantante ni vocalista, yo para mí soy una especie de actriz cara rota, ¿viste? Porque me gusta interpretarlo. Se me va a veces la voz a la mierda hablando mal y pronto, pero es como que yo, o sea, nosotros necesitamos. Sí, la interpretación que es fundamental. Que entiendan. Para que te crea que está viendo, lógico, viendo el show. Entonces, eso acompaña también la ropa, porque no es lo mismo que yo te diga que, o sea, Centinelas y Guerreros acordaron una alianza, o sea, como que nosotros nos aliamos con los dragones para combatir contra otra persona, y de repente estoy vestida como cuando voy al chino. Entonces, no encaja muy bien, tal vez. Con ojotas. No, es como gran a los vikingos en el ojota. Se entiende eso, es como un combo, o sea, es un todo, es un todo. Está bien, eso se entiende. No pegaría con camisa hawaiana, por ejemplo. No sería creíble, ¿no? Presentaciones de ustedes, mucha gente las puede ver ahí a través de YouTube o por los medios que tenemos de comunicarnos y de informarnos. Porque más allá de las luces, el martillo que... El ventilador, que de paso ya... Deberías pedir el auspicio de Liliana, porque... Si te está dando un apoyo ahí... Piénselo. Por ahí hacemos dos ventiladores, ojo. Cuidado. Ah, yo voy a pedir a Eisenberg entonces. Uno ha dejado mucho dinero y ellos no invierten la en nosotros. Que sí, eso, sí. Salen en todos los videos. Claro. En todos los videos hay botellitas atrás. O si no, como hacen los grandes, ¿viste? Los grandes guitarristas. Si no, Marshall no pone un peso, entonces le tapan la marca, ¿viste? Claro. La próxima, cuando próxima tapale, le toma. Sí, tapa a Marshall y tapa a Liliana, porque si no te ponen un ventilador de onda, ¿viste? Tiene que poner uno caro, lógico. Otra, la tapás simplemente así para que no vean. Vamos a escuchar otro tema. ¿Tenías algo ahí en punta o...? No, eligieron ellos. Yo los dejé elegir porque somos el tema almas de, libres. A ver. El videoclip. Tenemos un videoclip grabado. ¿De qué habla la letra de este tema? Embrujo es una historia... Embrujo de amor se llama en realidad. Parece bastante banana, pero es bastante oscura. Es una historia vieja, o sea... Ah, dice embrujo. Bien, bueno, le sacaron el de amor, entonces está porque bien. Porque en el video era... Embrujo. Es más, cuando pasamos en el otro... Lo que pasa es que había que ponerle de qué era, porque viste que los hechizos, de brujo... Hay 150 embrujos diferentes, o sea... Para mí, no sabía que aclarar de qué, porque alguien no lo entendía. Totalmente desconozco, claro. O sea, cuando voy a contratar un embrujo, tengo que decir, un embrujo... Tenés que decir... Sí, obviamente tenés un montón de cosas para hacer, te imaginas, pero ¿de qué se trata? ¿Sabe cómo es en Misiones? Una vez fui a preguntar y dice, amigo. Payé, vos no tenés payé, me dijo. Vos no tenés payé, estás tranquilo vos. Ay, ¿en serio? Fui a averiguar porque quería conocer, viste, lo mismo. Claro. Quería ver la bruja del pueblo. Yo he estudiado de monología, pero eso nunca payé me lo han dicho. Payé, en el norte no tenés, a tomar un mate, está tranquilo. Todo. En el norte está todo, ahí bueno. Hay que ir. Presenta el tema y vamos a escuchar, bien. A ver, cómo viene el embrujo. Bueno, ahí presento. Presentamos el embrujo de amor de una sola force. Oscuro amor, descanso en tus lamentos, espíritus del mar, susurran en pasión, si tú entregas. Hechizos, tu alma al fin. Escúcheme, le voy a contestar lo que dijo. Vikingo, vi una temporada y cinco y no pagué más Wi-Fi. Así que. Yo tampoco pago Wi-Fi, así que. Eso. Deja de pagar, Gil. Y dígame cómo y yo lo hago y lo hacemos acá. Todo, Control R, CMT y después. No, me cuelgo, me voy a la casa de Ale que tiene, por Dale. Ejemplo. Exacto, sí. No queda bien ver cinco películas en la casa de otro. ¿Quién dice? ¿Sí se puede? Es yo válido. Creo que sí. ¿Viste que se dice? ¿Es válido ahora? Es más fácil robar el Wi-Fi, pero bueno. Sí, usted me va a explicar el porqué. Sí, ¿no? Después te explico, dale. Vamos a seguir con Mirá para allá que después te. Seguimos con el camino, dale. Bueno. No, ¿dónde está? Míreme. Sí, lo miro. Ponga Motorhead. Le pongo Motorhead. Claro, así Exacto. podemos hacer la actuación que hacemos siempre. Ah, perfecto. Claro. Mientras estamos. Cri, cri. Tengo que buscar entre 8 discos pero porque tengo una idea. Bueno. Así no eso, nos pagan después eso los quiere sponsors. Decir que ahora viene así el no bloque nos pagan. Vale. Viene. Ya está, Motorhead. No. Casi terminó. Ahí viene. Ahí está. Y ahora lo podemos decir. Si suena Motorhead. ¿Qué bloque Vader. Bloque Vader. Hoy, como estamos con los chicos, no va tema. Pero vamos a decir Ahora me está pasando mate, pero tengo al Paul acá y que va a ayudarme. Bader Store queda en Gurruchaga 478. Esto es capital, Villa Crespo. Ah, hoy está la fiesta de Villa Crespo, si quieren ir, en la plaza que está en Olaya y Apolinario Figueroa. Hay unas cosas, si usted es quejoso de eso, que si la hace el Pro o el ¿cómo se llama? Los Cámpora, vaya a comer, tome Victoria. Cerveza, no rompa la pelota. Ah, bueno, listo. Total, vamos, los entonces. Otros te van a cagar igual. Te cagan. Ahora se están aumentando. Ah, eso le quería decir. ¿De qué? Se van a aumentar el sueldo los chabones. Pero vos tenés que... Ellos se firman. Porque tienen tanto trabajo. Eso, vos sabés qué incómodo que es dormir en el Congreso. Te hace doler los riñones, te mata. Te mata los riñones dormir en el Congreso. Bueno, sigamos. Si lo busco a Bader Store en Facebook. El Facebook es Bader Store 666. ¿Se escucha bien? Y el teléfono se lo vamos a dejar a Gaby. Para decir, es el sueldo. ¿Cómo lograr los invitados, viejo? Un teléfono. ¿Qué teléfono? El teléfono es 4856-1838. Perdí el trabajo. Te la mandó a guardar. Tengo que ir inmediatamente. Andá a buscar el ángulo. Tiró la voz ahí. Tiró y nos mandó todo. Ay, me tenía que reír así como una cacatúa. Bueno, me voy a tomar el mate. Cumplimos con Bader Store. Como no me pediste el tema, Mariano, lo siento. Seguimos con nuestros amigos de Lugnas. Ahora Ricardo. Tienen una fecha importante próximamente, ¿no es cierto? Sí, sí, 24 de junio en Sadar, que vamos a filmar el DVD junto a Corcel, Zafiro y Kernunos. Va a estar linda la fecha, la verdad que tratamos de armar fechas con bandas que encima nos gusten, ¿viste? Donde hay que pasarla re bien. Sí, pero es importante, o sea, sobre todo si es fecha tuya. Claro. ¿Para qué la vas a pasar mal? Aparte somos los locos de hay una fecha y llegamos para abrir el local y nos vamos después de barrer, somos medio boludos. Medio empleados. Se quedan todos los... Vamos primero y nos vamos último. Qué vergüenza. Nos vamos último. No vas a ser ilustres como nosotros. Nos vamos. Sí, no. Sabemos que no es el modo a operar de las grandes bandas, pero bueno. Somos boludos. Por algo se empieza fíjate, abajo. Tenés que copiar a los grandes de todo estilo. No, así no vas a ningún lado. Fotógrafos, todo. Cuando seamos grosos lo vamos a empezar. Dale, a hacer. Y los basurías. ¿Qué programa? No los conozco. Olvídate, no te saludo más. Escúchame, a veces me río de algunos que he tocado ya por los 80, 90. Está bien. No te podés olvidar un señor que tocaba dos cuerdas. Pero no importa. Y me dice, yo no tocaste mi banda. Sí, le digo. No, no se acuerda. ¿Cómo vos decís, mi banda? Ya que te digan mi banda, claro, suena muy bien. Suena chocante. Sí, mi banda. Es... Esas cosas. No se hace. Y ahí te das cuenta de por qué te había sido. Claro. Seguro que me fui porque soy un vago. Pero tengo un problema si con no, la. ¿Se la fue constancia. O lo fueron? Qué diferente. No era Pache. No era Pache. Me faltaba constancia. Bueno, el DVD, sigamos. Bien. Sí. 24 de junio, DVD, el primer DVD de la banda. Va a estar filmado por Dalila. ¿Cómo es? Dalila es la única Dalila que hay. Que nos, es la que nos hizo el video. O sea que van a presentar algo en particular, algo en especial. Más cantidad de temas, más cover, más producción. Va a haber de todo. Los temas van a ser los del disco y algunos temas nuevos. Ya están componiendo algunos covers. Sí. La idea es entrar a grabar el año que viene en un segundo disco. Porque bien. Hay muchos temas que quedaron afuera. Y bueno, y seguir dándole manija a todo, ¿no? Ahora la idea es grabar el DVD. Después seguir tocando. Durante el año tenemos varias fechas también ya programadas. Algunas faltan por cerrar. Claro. Nos vamos a ir son, al interior. Ah, eso. Sí, vamos a andar por... Tratamos de ir a todo lado, ¿no? Seguro. Lo que llega el dinero, ¿no? Claro. También porque está complicado. No, pero lo bueno es que vos me mencionaste que ustedes producen la fecha. O sea, que ustedes organizan o... Tratamos la mayoría de producirla nosotros. En cierta forma es una manera de tener el control de todo, ¿no es cierto? Sí, así te quema la cabeza también. Sí, pero... totalmente. Pero el hecho es que si ganaste... O perdiste, fue por esfuerzo propio. Claro, sí. Esa es la parte importante, me parece a mí. Y ya que lo mencionaste, y si se me viene ahora a la cabeza, Acá el amigo Daniel, él es el bajista de Lady Evil, así que acá en vivo. ¡Graso! Todavía no, todavía no debutaron, así que cuando tengan un espacio lo dejan tocar 5 temas acá el amigo y con su banda y lo va a dejar con la pera en el piso. Garantizado eso, ¿eh? O yo me puedo caer porque heavy metal tradicional, si te gusta Acep, si te gusta la banda de los 80, New Wave of British Heavy Metal. ¿Y quieren sorprenderse? Lo invitan al amigo y el resto de la banda que viene atrás. ¿Quieren invitar a mi manager así, viejo? ¿Tiene vocalista femenina? ¿Vocalista femenina? Cuidado. Las mujeres vamos al frente. Nuestra amiga Daniel, que nos mandó un mensaje. Que cuando cante les va a patear bien el culo. Así que prepárense para cuando venga Lady Evil. Al margen, cerramos paréntesis, continuamos. Ya hizo todo un gol. Qué bien, sí, ya se viene. Estuvo bien, ¿no? Bien. Ya se viene. Vamos prensa y manager en uno. Vamos con todo. Nada, falta que ensayemos nada más. Pero somos argentinos. No, este año ya. ¿Qué quiere usted de mí? Este año ya sale al ruedo y. Ya te avisé, después no vengas a invitar, ¿eh? Esta fue de onda. Esta fue de onda, ¿eh? Y así se vende la banda, está muy bien. Es así. Bien, estábamos con la fecha del DVD. Giras, fechas, presentaciones, demás. Cerrada, sí. Ya está para ir a Conesa Fest. General Conesa. Río Negro. Sí, Río Negro. No, porque hay un Conesa en Buenos Aires cerca de San Nicolás. Ah, sí. Me acabo de enterar. Pueblos de mierda. Usted pregúnteme que cuando vive en San Nicolás. Yo estaba en San Nicolás, viví 2 años. Estábamos al pedo. Pero bajaste la televisión y dice, che, pero no nos vinieron a buscar. No sé qué es el pueblo. Perdón. Ahora volvemos a cosas. Cuando estuvo el Dakar, que salía de Lima. Acá, provincia de Buenos Aires. Provincia de alguna la gente Sarte, lo mandó a Lima, Perú. No, la cosa de las motos, de los coches. Fue en el momento, fue todo una. Qué hermoso. El chabón con la moto, ¿y cuándo arranco? No, flaco, acá no. Estás a 3.000 kilómetros de la largada. Pero bueno, suele pasar. Bueno, estábamos en general con esa. Sí, Río Negro. Con esa, de Río Negro. También está la idea de ir a Vietma. Bueno, Mar del Plata. Rosario, Córdoba, hay un montón de lugares para ir. Claro. Todavía es cerrado, no hay nada. Pero bueno, lo que está cerrado es con esa. Y bueno, después fechas acá en Capital. Y bueno, en diciembre cerrar el año otra vez en Wilde. Como ya es casi todos los años que venimos haciendo eso. ¿Es la zona de ustedes? Y es nuestro lugar. Es porque la verdad. Sí, aparte, local, ¿eh? El lugar es terrible. No tiene nada que envidiarle a ningún. Yo creo que acá en Capital lo único que mejorcito, y te puedo decir los teatros Colegiales y Flores, porque después la verdad que para nosotros es el mejor lugar en el que tocamos por lejos. Está bien. Aparte están siempre predispuestos a que salga bien, porque ha pasado, por lo menos a mí personalmente, con respecto al poner ventilador o hacer alguna movida así, que hay lugares que no tienen ganas. Dicen, no, venís a tocar y andate. Entonces, no, viste... Bueno, cerró Espinguín, así que podemos hablar mal como todos los sábados. Yo te digo que Sadar es mejor que cualquier lugar de Capital porque cerró Espinguín, porque si hubiera... Sí, te imaginas, no podríamos decir. ¿Qué nivel tenía? Agradezcan al cielo que nunca se murió nadie electrificado. No murieron electrocutados. No tenía descarga tierra ese lugar, por Dios. El bajista de Témpano voló 20 metros de... ¿Cómo fue eso? No había descarga tierra en ese lugar. ¿Cómo fue eso? No sé cómo existía. Es Argentina. Lo atamos con alambre, somos los más mejores del mundo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto pero es? La final la juega Alemania. Sí. Sí, estaba este caso, la gana, mejor aparte dicho. Cuando pasó lo de Cromañón, que cerraron todos los lugares. Sí. El único lugar que quedó abierto era Spikini. Uno no entendía nada. Decía, claro. Pero ¿cómo no? Porque las cucarachas dominan el mundo. ¿Cómo cerró Cemento y no cierra Spikini? Claro, exacto. Claro, fue una especie de cucaracha. No pueden, le tiraban cosas y los chabones seguían. El sonidista, siempre hablo de sonidista. Hermoso. Suena todo. Bárbaro, decía. Sí. Pero el retorno. ¡Ah, buenísimo! Venía a tocar, la bata está toda trillada. Sí, trillada. Suena excelente. Trillada, pero. Trillada como la puede trillar mi abuela. Sí, un poquito mal sonaba el lugar. Sí. No es cierto, no hay muchos lugares. Igual capital... si te comprabas una buena cerveza bien fría y estaba todo bien. Ni eso tenían, hijo de no, le iba a decir que no pasaba eso. Y en otros lugares, como estamos viendo, el Emergente es un lugar muy lindo también para ellos. Sí. Y la cerveza es cara, lamentablemente. Y esto podrían averiguar que dan Acuña y Cor. De los lugares, pero muchos en Capital y la movida de Capital, como siempre, del heavy más pulenta con Urbano siempre lo fue y siempre lo será. Las queda muy feo porque ahora como yo quería los preguntarte, disculpa que te saque violentamente. No, era para hablar mal de los lugares. Sí, pero no quieren que hable mal de los lugares. No, porque no mal, sino que nos cuesta hablar mal de las. Aparte del tema que robó Manowar, ¿no? Sí. En fin, hacen otros temas así. Versionan otros temas. Wild Child. Covers hacemos, sí, hacemos de todo. Ese lo vi, así que. Lo llevan lo versionan al estilo de ustedes, ¿no es cierto? No, tratamos de respetarla. Hacemos los covers. Lo único por ahí que algunas cosas, sí, cambiamos, quizás. Capaz que por momentos, por ahí puedo poner alguna que otra, la voz lírica en algunos detalles, como para. Sí, que obviamente, levante. Si haces un tema de Manowar, pero, no tiene vocalista femenina, pero. Claro, igual estoy aprendiendo, porque versión, para mí es una etapa libre. Nueva, aprendiendo de Eric Adams, del Doque. Y bueno, y así que hay ya formas de cantar que me siento más cómoda, entonces bueno, ahora podemos hacer por otro tipo de covers. Pero después sí, tratamos de respetarlo. A mí, no, por lo menos a mí, no me gusta cambiar los covers, los temas. O sea, de ser un cover, como si fuera un tributo, poner a la banda, la pero no me gusta original, cambiarla. Es como que me choca. Que suene a lo más, hemos sido, más parecido. Hemos hecho Breaking the Law, pero en la versión que hizo Doro con una intro. O sea, que versionás una versión. No, hicimos la misma versión que hizo Doro, ¿no? Por eso, de la versión de Doro. Versión, claro, sí, claro. El original es el original. Claro, el original. Y en el original, si se va a hacer cerrado, así, claro, yo prefiero que lo cante él. Por ejemplo, por eso. No, me ha pasado de escuchar. Es una cuestión de sentirte. Con la voz de lírica. Claro. Por ejemplo, una cuestión de que vos te sientas cómodo, claro. Sí, entiendo. Nosotros más que nada hacemos cover para nosotros, para sacarnos sí, el berretín ese de tocar temas. El tema cover es una. En las bandas, sí, más o menos. ¿Cuántos temas a más? Casi todos. Llego y quiero tocar todo. Es una cuestión que hace. Hay mucha banda que dicen, y no, vamos acá y hagamos destrucción, porque ese garpa, ¿viste? Y sabe claro, que 10 no, monitos van a empezar a saltar. Por ese lado no, por ese lado no. Yo voy por el lado de la cuestión de la banda que se sienta cómoda. De repente se divierte en la sala y lo hace, lo versiona, nos reímos, estamos todos cómodos. Ah, ¿y por qué no lo hacemos en vivo? Y de repente da para hacerlo en vivo. Bueno, otra es pensar en esa doble. Ah, bueno, el de. Doble Was moral, salió, ¿viste? Sí. El de Was salió así. Salió. Bueno, hicimos un montón. Bueno, salió uno de Kamikaze hace poco, que tocamos una sola vez. También está esa cuestión de. Palazo. También está esa cuestión de que se arrime a lo que es el estilo de ustedes. Kamikaze, ¿no? Caseta 4, es que eso que es lo que también tiene mucho que ver. El tema tiene que arrimarse a lo que hacemos nosotros, porque yo no te puedo salir cantando un tema por la gloria y el honor con dragones y demás, y atrás me pegas un tema que no tiene Pitcher nada Boy, que ver con el que se. Win of Change. Entonces, o sea, bueno. Ya está ahí, ¿eh? Entonces, está desafino silbando. Yo. Vamos a lo importante que es la música. Sí, déjeme un cachito. Dale, vos con tus mensajes. Sí, y yo los mensajes de Valeria Viscioli, que arranca Tachas en la Sopa. El 7 es, si no me equivoco. Sí, la semana que viene. La semana que viene arranca, así que nos mandó un saludito. Nosotros muy bien, buena contribuimos. Onda. Vamos a su programón y tienen el fanzine Tachas en la Sopa. Hace rato y también nos escribió la alemana con mi inglés de mierda. It's very difficult. Sara Seubert. Ajá. Así que me escribió. La semana que viene vamos a poner sus temas. No sé por qué la gente de Alemania. Se ve que son copados. Vos le mandás, che, qué bueno. Bueno, vamos con un tema más entonces para seguir desentrañando los misterios de Lugna Sat La Force. ¿Qué vamos a escuchar entonces? Creo que ya lo dice, ya lo tiene. Ya lo tiene en la mano. Lo siguen leyendo mal igual a veces. No sé qué. Me importa. Lo flafla. Así que. Ahora sí, ahí salió. Lo importante es la música. Sí. No importa cómo pronuncies el nombre de la banda. Igual sino la fuerza cómo suena está. La banda. Ya saben que somos nosotros. Así exacto. Que es sencillo. La banda del ventilador, en todo caso. El ventilador del martillo. Que no sé qué tenía que ver. El ventilador del martillo es como en la Biblia de California. Pensalo, ojo. El próximo tema se llama Legado de Acero. Vamos con Legado de Acero. No lo dijiste como la nana feudal. Thank you. Te sigo los pasos, no pienso dejarte, ya ves, un beso quizás predice. Contemplo mi bestia, tan tierna y me ansia. bien. ¿Qué? ¿Qué estamos hablando? Aire. Acabo Aires. De escuchar entonces. Yo estoy con Legado el mate muy feliz. Esto, hoy es. Legado de Acero, de dedicado a Dani, que mandó un mensaje. Exactamente. Y se lo dedicamos a ella entonces. Muchas gracias. Dani, para vos, Legado de Acero. Acá los chicos de Luna Das agradecen. Casi. Casi. Pero si con el ruido de los colectivos no se entiende, vamos. Aparte, mirá, se callaron todos, ¿viste? Dígalo. Todo para ver cómo lo decís. El chavo, ¿viste? Como la el chavo. La force. Como el chavo cuando está en el agua. Claro, sí. Bueno, no se queje que acá se le están dando, dice, ¿acaso no deseamos todos que alguien le enseñe a hablar a Mario Kempes algún día? O sea, hay gente peor que nosotros. Mario Kempes está allá en Cardiff, no se olvide. No me ponga esa carita. No sé dónde es. Cardiff, Gales, donde juega Juventus con Real Madrid, que tiene un, ¿cómo se dice? Un estadio que ya cerraron el techo, o sea, imagínese. Batistuta se tilda en las transmisiones, no sé si usted lo vio. Todo para que juegue el burro ese. Todo, bueno, no sé. ¿Usted tiene una preferencia? Vamos a... ahí está. ¿Por hoy o se va a sentar con la cerveza o unos pochoclos a mirar? Yo le voy a Juventus. Yo le voy no a es Juventus. Lo mismo que mañana, que es un partido definitorio. Y mañana no le pienso hablar. Mañana es. No le pienso hablar a usted. Hasta el lunes no voy a hablar con usted. Banco mil. Me molesta. Hay que admitir que yo banco a Campaña. ¿Quién es Campaña? Al arquero de Independiente. Sí. No miro otros equipos. Igual. Igual las gallinas flaquean temprano y después les ganamos. Van a arrugar, yo sé que la van a pechar. Compro esa que está diciendo, la compra. No se altera nada. Bueno, ¿qué mensajes, más saludos. Mensajes, ¿quién saludos? Más mandó mensajes. No tengo más por acá. Daniel, ya lo dijimos. Marcelo Torment, como siempre, estás en el programa. ¿Quién más nos mandó saludos? Hoy estamos on fire y no es por nosotros, ya sabemos, es por la banda. David Pérez del programa Hellraiser está escuchando. Es verdad, porque no nos mandan nunca saludos. Dice, ¿qué estuviste? Le decís el lunes, che, boludo, ¿me escuchaste? Me olvidé. A esa hora estoy durmiendo. Esa que te dicen, ya... ¿Pero por qué no avisabas cuando tocas por acá? Hice flyer, pafleteo, ¿qué quiere que te vaya a buscar en tu casa? Yo le digo la lucha. Yo le digo la verdad a los chicos que vienen acá y me invitan. A mí me cuesta mucho, como hoy estuvimos hablando, que ¿cómo era? Fobofobia. Fobofobia. Bueno, sí. Hoy descubrimos por una banda que trajo el señor, fobofobia, que es que uno tiene miedo de salir de los lugares que uno está, de la zona de confort, como ahora le gusta decir a ese de la zona cerroña y todo eso, no sé cómo se llama. Estaba en Atlas, la otra pasión. ¿Usted lo veía atrás? Sí, sí, sí. Bueno, ¿se acuerda? Está Mateas. ¿Vio, bueno. ¿Vio ese psicólogo Ladri? Bueno. Que dice Ladri, hablando de chorro. Lo voy a robar a todos con zona. Con zona gente tóxica. Bueno, yo tengo que decir esto antes que me pierda. Que ya me perdí hace años. El sábado 10 de junio tocan nuestras amigas de Indisposed y están esperando que vayas vos. Purrete. A Facu. Si quiere que vayas un día. Toca con Carneros, Metaluria y Traumatismo de Cráneo. ¿Le gustó? Traumatismo de Cráneo. Empana Rock, Floresta. Y yo les digo, como decía, que no me gusta salir. Si van muy lejos, yo hago... porque ya me cuesta volver. Y si hace frío... ¿viste? Hace, ¿dónde quedó el espíritu trash? Creo que el Necronomicon que viene toca en una en Ituzaingó. Creo que hace La Plata, Rosario, Santa Fe. Esa vos ponés la podés tomar La Plata. Decís, bueno, me voy un día. Es como un día de vacación para mí. Llegar a La Plata para mí es como ir a Liechtenstein. Para mí llegar hasta acá. El tren con los anteojos mirando para arriba, ¿no? Voy con camisa hawaiana. La camarita colgada del güey. Con unos japoneses atrás voy. Yo turista. Bueno, entonces ya les digo dónde es. Y, me dice, y si no pasa el colectivo que va, ¿viste? Que sé que si no pasa el 165, el 160, que sé dónde me bajo. Ahora. En una época entonces usted puede ir a... Por lo menos sincero. No, les digo la verdad. Cuánta de Sadar siempre los cae. Por eso mando a Larisco. Que les manda saludos el Larisco, Manuel. Pero el 148 te deja saludos. Un beso grande, Manuel. Porque él empezó con lo de los gatos. Sí. El día que fueron llevó gatito. Sí, sí. Y él empezó a decir, es un arisquito. Y ya le quedó el arisquito. O sea, los gatos arisquitos. No, otro día se mandó una buenísima. Dice... Sí, pero estoy juntando gatos que están en situación de calle. ¿Y después? Sonó raro. Hello. En Constitución también hay gatos. Esos son otros gatos. Ah, y no me gusta. Sirven para dos cosas eso que dice usted. Porque si el sábado de la mañana no tenés un 4, lo llamás. Apa. Para, no, para. Uy, estamos hablando de otro gato. ¡Socorro! Estamos hablando de un gato diferente. Volvamos a. Pero yo no me refería al cuatro cambaceres, a los otros gatos me refería yo. No la arruinemos más. Que se están yendo. No, deténganse, sigamos. Nos vamos por las ramas. Ahí está, que alguien más nos mandó un mensaje. ¿Se acordará Lugnasad Laforce del recital de la Feria Medieval de Domínico? Por ejemplo, Domínico. Por supuesto que sí, como que no. 25 años. Que terminó siendo iluminado por el auto. Totalmente, por el auto. Leila. ¡Ay, sí! Ah, ¿quién es? Vete de exótico, José Luis. Ya, saludo. Personaje. Sí, estuvo. Hay gente que lo puede haber visto totalmente como un garrón. Yo, para mí, fue épico. Porque ver que la gente te esté iluminando con los autos. Para que sigas tocando, no sé. Es como que sí, bueno. Eso no tiene precio. ¿Qué más querés? Pero acá fue a ayudar el de Speed King y cagó todo. Era un recital al aire libre y la municipalidad cortó la luz. Claro, tenía una regla. Nosotros arrancamos, digamos, como a las 8 de la noche, claro, a tocar y se fue haciendo de noche y no había luz. Claro. Y nos faltaban, nos dijeron, bueno, chicos, corten acá las bolas. Fue nos levantó un domingo, hacía como 40 grados, llevando equipos, todo. Cuando vamos a tocar, nos dicen, ya está, termina. Nah. Aparte había un montón de gente que había pagado entrada para venir a vernos. Se había quedado por eso. Dijimos, no, mirá, nos faltan sistemas, vamos a seguir. Lo que pasa es que también la feria la gente era nueva. Iluminando con los celulares, uno agarró el auto, terrible. ¿Y esto cuándo fue? ¿Hace dos años? El año pasado. ¿Son las de Neo? En ¿las enero? ¿Las de cofradía? No, esta la hace la Fantasy, es la que decimos nosotros. O sea, recién arrancaba. Igual dan de hidromiel y todo eso. Sí, ¿no? sí, todo. Ahora está re bien, ahora está mucho mejor armada. No, los chicos dicen, abuelo, lo que los chicos dicen es cuando la feria empezó. Claro, que por eso le ponían muchas trabas también. Es importante decirlo porque hay varias ferias medievales, no hay una sola. Entonces la gente tiene que abrir su mente. No, pero dar oportunidades también a otros grupos. Nosotros fuimos bienvenidos en esa feria y yo la voy a defender a full. Entonces, está muy bien. Sí, bien porque te dieron el espacio. ¿Por qué no? Escúchame, en otro lado que quiere tocar y no te deja, porque te dicen, no, porque esto que lo otro. Bueno, nada, o sea, me gusta agradecer. No me voy a callar, por favor. No me voy a callar, porque es injusto. Yo pensé que me estaba haciendo señas a mí, ¿no? No, yo pensé que cuando dijo trabas, usted se fue para otro lado. No, veníamos para lo otro. Y no podemos parar de reírnos, hijo de puta. Nos quedamos con el 4, nosotros. No, hay que ser agradecido, ¿o no? Y bueno, nosotros si tenemos algo, somos tocar. Una banda agradecida. Y es otro espacio que es interesante, te ve otra gente, lo mismo que decían los chicos de Carnuno. Sí, vos porque vas con el heavy metal, que sea folk, en este caso más porque heavy. Aparte ustedes tienen el plus ese, de más allá de la música heavy. De que te viene un golazo de celar. Tienen un plus, un extra o pero está bueno, denominar. Es lindo porque nosotros ponele, no, sí, tocamos y te cerramos con Manowar y él levanta el miómer y todo y de repente estás en ese lugar donde la gente que te va a ver también puede tener la oportunidad de ver, claro, y de ver de las artesanías. Tiene un sentido, sí, lógico, sirve para los dos lados porque si bien la feria está empezando, mucha gente que nos fue a ver a nosotros pagó una entrada para vernos a nosotros y de repente se encontró con otras cosas que capaz que no conocía. Claro. Y lo mismo que gente que había ido a la feria. Claro. Es positivo. Una banda. Acá lo que sería importante es que se mantenga, claro, que se mantenga esa cosa de, claro, por eso está de amplitud, o sea, de darles el espacio a ustedes. De repente que hay una banda que hace punks con una cuestión celta, de repente tenga el mismo los espacio Raise que My ustedes. Kill, que siempre. Exacto. Si siempre se mantiene, o sea, si mantener se mantiene, claro, el orden, ponele, y el respeto, yo creo que se puede trabajar tranquilamente, mutuamente. Después la respuesta, si lo tuyo es bueno o es malo, la respuesta va a venir. O sea, ustedes van tranquilos, o sea, van, presentan su historia y la respuesta va a ser consecuente a lo que nosotros podemos hablar por nosotros, ¿viste? Por nosotros hay una responsabilidad de, nos comprometemos a tratar de hacer que lo máximo que se pueda tampoco podemos obligar a la gente a venir, pero hacemos lo máximo que se pueda para tratar de que haya concurrencia y nos gusta también trabajar con gente que quiera, que labure igual. Hay gente que dice, vengan, toquen. Como, empecemos a hablar mal de la gente. Claro. Como el radio, ¿viste? Que te dicen, sí, vengan, a ver, vengan a la radio. ¿Cómo se llama la banda? ¿Y qué hacen? ¿Viste? No me invité. Claro. Mínimamente, fíjate, porque hoy en día con las redes... Claro, si te sirve a vos, me sirve a mí, sencillo, hagamos que nos sirva a los dos, ¿viste? Pero si no, claro. Listo, y así, bueno, ya está. Pero también hay lugares, ¿viste? Que te dicen, bueno, sí, subí, toca, toca. ¿Viste? Los sonidistas lo ves boludeando, ¿viste? Decís, claro. No vengo nunca más. A veces se llama respeto. Claro, por eso, ¿viste? Respeto y también saber laburar, porque nosotros la verdad que no somos Iron Maiden que llevamos gente, pero... Viene quizás gente a vernos. Ese sonidista, quizás ese productor sabe laburar, pero claro, no te respeta. Más allá de el hecho de ser profesional. No respeta el lugar en el que labura, porque exacto, la gente que llevas vos te compra entrada, te compra consumo adentro. Entonces, viste, tratamos pero, de hacer. Igual menos. Tampoco es pero eso también para lleva, que lleve gente o no, es para que la gente te. Eso me lleva siempre a lo que yo le digo a las bandas que sean independientes, viste, que se manejen por ellas mismas. Porque ya sea un logro que vos tengas o una cosa que te fue mal, pero producto de tu esfuerzo, vos quemaste las naves en el esfuerzo, en el combate, si querés llevarlo a la cuestión épica, y pero todo va a ser sangre tuya que se derramó, ¿entendés? Ya venimos armando esto. Exacto, la cuestión es esa. Yo a todas las bandas se lo digo, en todos los idiomas, ya aprendí a hablar varios idiomas, porque a mí me parece... triste a veces cuando las bandas dicen no, vendí 20 entradas para hacer soporte de tal o cual, pero eso estás llenando el bolsillo de un tercero, no tiene sentido una cuestión así. Sí. Es súper válido las cuestiones, a veces, ¿viste? Independientes. Sí. La movida tiene que ser independiente. A veces, ponele, si tenés que vender, rendir entradas, ¿no? Para determinada, tocar con determinadas bandas, y nosotros por lo menos le pedimos 10 entradas arriba, ¿viste? Como para... No, y sabiendo que la vamos a vender. Pero como viste, agarrar una ganancia, pero... Pero de todas formas... Sí, te estás laburando para... Exacto. Y después, cuando está tocando esa banda, mirás para atrás y están las 30 personas que metiste vos y decís, epa. El tema... Eso ¿qué pasó acá? El heavy, a nuestro nivel, porque hay bandas que viven de este tipo de música, que no es nuestro caso, que bandas que giran por el mundo y demás, generan un dinero y viven de esto. Nosotros no, tenemos nuestros laburos particulares, o sea, vos, todo el mundo. Entonces, ¿para qué vas a laburar por un tercero, entendés? Bueno. No tiene sentido. Pero lo que tienen que entender las bandas es que si vos generás algo, vas, te molestás, buscás, generás el afiche, la volanteada, la radio y demás, etcétera, vas a viene un ida y vuelta, es eso. Va a volver, todo tu esfuerzo vuelve, por supuesto que vuelve. Quizás no en la primera fecha, en la segunda, quizás en la tercera. Pero quemar la nave en tu propio esfuerzo. Claro, no sí. Bueno, ustedes van, yo lo voy viendo que van llenando de a poquito, así van metiendo. Y bueno, pero es lento. Que vos lento. Decís, acá no hay una cuestión vos decís, sí, geométrica. Que Argentina. Vamos a poner así. Hemos visto nosotros, si vamos en una época de 8 cuando volvió con Roldán y Sensi. Poco es que iba todo el mundo que ahora tiene remera. Tocó en lugares como ese del video de Taiwán, que ¿cuánto éramos? Poquito. Y había lugares, para cultural era cuadradito. O sea, no es que... Porque es como cuando debutó... Y a ver, tengo una cosa de Pablo Gadea que les pregunta algo. Cuando debutó Rojita, Maradona, estaban todos. Luego cuando ve la cancha no había nadie. El B8 es lo mismo. Si estamos hablando de un B8, espere que ahora volvemos. O sea, que el laburo es así y es Argentina. Sí. ¿Qué tenés? ¿Qué vas a pasar? ¿Una pregunta de un oyente? Es un oyente, a ver. Un oyente calificado. Tengo miedo. ¿Tienen algún buen recuerdo de las veces que tocaron con Rise My Kilt? Que creo que fueron dos. No sé, comenten algo, digan algo. A ver si les gustó o no. Una fecha fue, creo. Dos. Una en el Asbury también. Un saludo a Pablo, va a recordar. ¿Quién? ¿Pablo? Pablo, el de la Gaita, no sé muy bien quién es. El fanático de Manowar. El fanático de Manowar. ¿Cómo olvidarme cuando lo veo con la gaita, las falditas y la remera de Manowar? Ya no puede burlarse de la... De los taparrabos y todo. No, ya está, Pablo, ya está. El señor de la faldita. Aguante Miffy. Aguante Miffy, sí. Yo soy muy mala con los nombres, perdón, así que te lo dejo a vos. No hay problema. Quieren agradecer todas esas cosas, problema. Mandar saludos. Nos está echando él porque viene el jefe. Y hace, acá vine. Y me tengo que ir rápido al baño, tengo que hacer todo rápido y dejar todo limpio enseguida. Sin papas fritas y vamos cosas. A cerrar con un tema. Saludos a algunos. Antes de la despedida, y otra vez la agradecerle fecha del DVD. El hecho de que hayan venido acá a charlar un rato en esta hora del día, cuando la mayoría está con sus familias comiendo, durmiendo. Eso también es parte del laburo de la banda. Claro, tal cual. A veces es un. Es gracias. Más fácil va a venir capaz de las 8. ¿No? Gracias por venir. Vamos con el saludo final. Vamos a ver si podemos acercarnos cuando toquen próximamente. Y acá estamos para apoyar a las bandas. Bueno, me quedé pensando todo. Bueno, a veces es importante no pensar tanto. No, ser más espontáneo. Me cuesta mucho. Pero cuando soy espontánea me retan. Un saludo grande a todos los oyentes y a toda la gente que nos está siguiendo hace mucho tiempo en Luna Sola Force. A los que nos dan el espacio, ya lo digo. Ya me voy a aprender el nombre, no te preocupes. La Force, ahí está. La Force. Sacarle las H y después volvérsela a poner, es más fácil. Es sencillo, sin las H. No, y bueno, y a todos los que nos siguen, los que saben, entienden la idea de que queremos darles, que es esto de siempre de lucha y de batalla y no bajar los brazos de ninguna manera. Así que bueno, el que entiende de eso es el que realmente lo siente y por eso también nos sigue de alguna forma. Así que bueno, gracias por compartir todo, video, flyers, si pueden ir o no pueden ir, pero siempre tratan de que nos conozcan de alguna manera. A todas las radios también, a ustedes por supuesto, por darnos el espacio. No importa, 10 de la mañana, 12, yo soy la más perezosa de todas, me cuesta un huevo levantarme. A mí me cuesta venir. Pero de todas formas, muchísimas gracias. Así que bueno. Muy bueno el mensaje. Pero como verán, ustedes me vienen el viernes, lágrima, ¿no? Estoy emocionado, así que vamos con el saludo de. No, amigo, gracias, ¿no? Gracias por el espacio y bueno, y los esperamos el 24 de junio en Sadat. Y bueno, ya nos vamos a volver a encontrar seguramente. Dentro de poco. Cuando... Muy bien, amigo Café. Tengo que ir a Sadar, que es como. 148. Es Polonia. Joder, que tampoco tenés que ir a. Bueno, ya se ha tocado con Lady y vuelvas a ver. Ahí llego tarde. Ahí está jodido. ¿Cómo? Voy a decir, ay, ¿qué me lleva? Ahí. ¿Hay un tema más? Sí, con el tema de cierre. Que pida nomás. ¿Cerramos con esto? Cerramos con la Force. Ponga un tema de la Force hasta que nosotros nos reencontraremos el sábado que viene, 10 de junio. Adiós. Nos vemos.